Nacional presenta Mesa Bohemia. Hoy, comedia en dos actos y un prólogo. El maleficio de la mariposa, de Federico García Lorca. Actúan Mili Chinore, Verónica Parmigiani, Marisa Agüero, Alejandro Olivera y Cecilia Mercado. Con la participación especial de Laura Jiménez y Pablo Asiar. Señores, la comedia que vais a escuchar es humilde e inquietante. Comedia rota del que quiere arañar a la luna y se araña su corazón. El amor, lo mismo que pasa con sus burlas y sus fracasos por la vida del hombre, pasa en esta ocasión por una escondida pradera poblada de insectos, donde hacía mucho tiempo era la vida apacible y serena. Los insectos estaban contentos, solo se preocupaban de beber tranquilos las gotas de rocío y de educar a sus hijuelos en el santo temor de sus dioses. Se amaban por costumbre y sin preocupaciones. El amor pasaba de padres a hijos como una joya vieja y exquisita que recibiera el primer insecto de las manos de Dios. Con la misma tranquilidad y la certeza que el polen de las flores se entrega al viento, ellos gozaban del amor bajo la hierba húmeda. Pero un día hubo un insecto que quiso ir más allá del amor. Se prendó de una visión de algo que estaba muy lejos de su vida. Quizá leyó con mucha dificultad algún libro de versos que dejó abandonado sobre el musgo un poeta de los pocos que van al campo, y se envenenó con aquello de "Yo te amo, mujer imposible". Por eso, yo suplico a todos que no dejéis nunca libros de versos en las praderas, porque podéis causar mucha desolación entre los insectos. La poesía, que pregunta por qué se corren las estrellas, es muy dañina para las almas sin abrir. Inútil es deciros que el enamorado bichito se murió. ¿Y es que la muerte se disfraza de amor? ¿Cuántas veces el enorme esqueleto portador de la guadaña que vemos pintado en los devocionarios toma la forma de una mujer para engañarnos y abrirnos las puertas de su sombra? Parece que el niño Cupido duerme muchas veces en las cuencas vacías de su calavera. ¿En cuántas antiguas historietas una flor, un beso, una mirada hacen el terrible oficio del puñal? Un viejo silfo del bosque, escapado de un libro del gran Shakespeare, que anda por los prados sosteniendo con unas muletas sus alas marchitas, contó al poeta esta historia, oculta en un anochecer de otoño, cuando se fueron los rebaños. Y ahora el poeta os repite envuelta en su propia melancolía. Pero antes de empezar, quiero haceros el mismo ruego que a él le hizo el viejo silfo, aquel anochecer de otoño, cuando se fueron los rebaños. ¿Por qué os causan repugnancia algunos insectos limpios y brillantes que se mueven graciosamente entre las hierbas? ¿Y por qué a vosotros los hombres, llenos de pecados y de vicios incurables, os inspiran asco los buenos gusanos que se pasean tranquilamente por la pradera y tomando el sol en la mañana tibia? ¿Qué motivo tenéis para despreciar lo ínfimo de la naturaleza? Mientras que no améis profundamente a la piedra y al gusano, no entraréis en el reino de Dios. También el viejo silfo le dijo al poeta: muy pronto llegará el reino de los animales y de las plantas. El hombre se olvida de su creador, y el animal y la planta están muy cerca de su luz. Di, poeta, a los hombres que el amor nace con la misma intensidad en todos los planos de la vida, que el mismo ritmo que tiene la hoja mecida por el aire tiene la estrella lejana, y que las mismas palabras que dice la fuente en la umbría las repite con el mismo tono el mar. Dile al hombre que sea humilde. Todo es igual en la naturaleza. Y nada más habló el viejo silfo. Ahora escuchad la comedia. Tal vez os riáis al oír hablar a estos insectos como hombrecitos, como adolescentes. Y si alguna honda lección sacáis de ella, id al bosque para darle las gracias al silfo de las muletas. Un anochecer tranquilo, cuando se hayan marchado los rebaños. Acto primero. La escena representa un prado verde y humilde bajo la sombra densa de un gran ciprés. Una veredita casi invisible borda sobre la hierba un ingenuo arabesco. Más allá del pradito, una pequeña charca rodeada de espléndidas azucenas y unas piedras azules. Es la hora casta del amanecer y todo el prado está cubierto de rocío. A la vera del camino se ven las madrigueras de los insectos como un minúsculo y fantástico pueblo de cuevas. De su casa sale Doña Curiana con un manojito de hierbas a guisa de escoba. Es una cucaracha viejísima, a la que le falta una de sus patas, que perdió a consecuencia de un escobazo que le dieron en una casa donde se alojaba siendo todavía joven y reluciente. Los martillos formidables de la aurora ponen al rojo la plancha fría del horizonte. Escena primera. Doña Curiana y la Curiana nigromántica. Mañana clara y serena. Ya rompe el primer albor. ¡Ay, que Dios te bendiga! ¡Oh, vecina buena! ¿Dónde vais, señora de rocío llena? Ay, vengo de soñar que yo era una flor hundida en la hierba. ¿Cómo soñáis eso? Sueño que las dulces gotas de rocío son labios de amores que me dejan besos y me llenan de estrellas mi traje sombrío. Mas pensad, señora, que por la poesía... ¡Ay, Doña Curiana! ¿Qué vais a decir? Pudiera escoger una pulmonía. Quisiera pedazos su sabiduría. Tendríamos todas mucho que sentir. Mi alma tiene gran tristeza, vecina. Me dijo ayer tarde una golondrina. Todas las estrellas se van a apagar. Dios está dormido en el encinar. Vi una estrella roja, toda temblorosa, que se deshojaba como enorme rosa. La vi perecer y sentí caer en mi corazón un anochecer. Amigas cigarras, grité, ¿veis la estrella? Un hada se ha muerto, respondieron ellas. Fui junto a los troncos del vicio encinar y vi muerta al hada del campo y del mar. ¡Ay, quién la mataría! La mató el amor. Mirad cómo quiebra el primer albor. ¿Y vuestro hijo? ¿Cómo sigue? Bien. Ay, ayer lo vi tan triste. Lo noté también. Anda enamorado. ¿De Silvia, quizás? Según él, es de algo que nunca tendrá. Va a ser un poeta y no es nada extraño. Su padre lo fue. Un gran desengaño me llevé con él. Era un corazón. Ay, apaleaba mi caparazón. Pero conservaba siempre el troje lleno. Mas eso no impide que fuera muy bueno. En fin, callaremos. Yo mucho le amé. ¿Y esa pierna coja? Ay, anoche noté el ruin dolorcillo que tanto me irrita. Ay, poneos las hojas de una margarita. Lavaos con rocío y no andéis. tomad estos polvos santos de cráneo de hormiga. Tomadlo de noches y con mastranzo. Amiga, que el gran cucaracho os pague en amor y que en vuestros sueños os convierta en flor. Desechad tristeza y melancolías. La vida es amable, tiene pocos días y tan solo ahora la hemos de gozar. ¡Ay! Todas las estrellas se van a apagar. No pensáis en eso, vecina doctora. Mirad la alegría que nos trae la aurora. ¡Ay, lo que yo vi junto al encinar! No pensar en eso. Dos a acostar. El prado está silencioso. Ya parte el rocío a su cielo ignorado. El viento rumoroso hasta nosotros llega perfumado. También sois poeta, doctora vecina. Nosotras, las pobres, con nuestra cocina tenemos bastante. ¡No seas vulgar! En mi clase todas sabemos cantar y chupar las flores. ¿Qué os habéis creído? Con razón te daba palos tu marido. Cocina y poesía se pueden juntar. Hasta luego, amiga. Me voy a descansar. Que la luz os guíe. Yo voy a barrer mi puerta con brisas del amanecer. No, no, no. Un gusanito me dijo ayer su querer. No lo quiero hasta que tenga dos alas y cuatro pies. Escena segunda. Doña Curiana y Curianita Silvia. Por el lado izquierdo de la escena llega la Curianita Silvia, arrogante y madrugadora. Silvia, en su clase de insecto repugnante, es encantadora. Brilla como el azabache y sus patas son ágiles y delicadas. Es hija de Doña Orgullos, Curiana que cuenta más de un año de edad, y es el mejor partido del pueblo. Trae una diminuta margarita a guisa de sombrilla, con la que juega graciosamente, y se toca de un modo delicioso con el caparazón dorado de una teresica. Madrugadora venís, niña encantadora y bella. Niña, ¿me decís? A tiempo que ya salí de la escuela. ¿Os molestáis porque os llamo niña? Pues diré doncella o doncellita. No es eso. ¿Qué os pasa entonces? Tristezas que estoy pasando sin que nadie se dé cuenta. Tan joven y ya tan triste. Bueno que lo esté esa vieja de la nigromanta. Vos aún sois demasiado nueva y nada os falta en el mundo. No he visto más que esta tierra. ¿Os has dicho la doctora que se apagan las estrellas porque se había muerto un hada o no sé qué lo que cuenta? Nada me dijo. Entonces, ¿por qué tenéis la tristeza? ¿Qué os consume y os marchita? ¿De qué sufrís? Ay, abuela, ¿no tuvisteis corazón cuando joven? Si os dijera que soy toda un corazón. Aquí sois todos poetas. Y mientras pensáis en eso, descuidáis vuestras haciendas. Tenéis vuestras casas sucias y sois una deshonesta. Que dormís fuera de casa, sabe Dios con quién. Paciencia necesito para oírla. Me insultáis. No es que yo quiera insultarte, niña Silvia. Es que me da mucha pena verte triste y desolada, tan sin causa. Causa cierta tienen estos mis pesares. ¿Puedo aliviártelos, nena? Mis pesares son tan hondos como la laguna aquella. ¿Dónde está el agua tranquila y fresca para que calme mi sed inquieta? Silvia, calmaos, por favor. Sed juiciosa y sed serena. ¿Por qué en sendero de la pradera miré a otro mundo donde me quieran? Esto es imposible, Silvia, os volvéis loca. Me queda mucho tiempo para llorar. Yo me enterraré en la arena a ver si un amante bueno con su amor me desentierra. Estás muy enamorada, ya lo sé. Mas en mi época, las jóvenes no pedíamos los novios a boca llena, ni hablábamos en parábolas como hablas tú. La vergüenza estaba más extendida que en estos tiempos. Se cuenta de una curiana muy santa que permaneció soltera y vivió 6 años. Yo 2 meses tengo y soy vieja, todo por casarme. Ay. Amor, quien te conociera, dice que eres dulce y negro, negras tus alas pequeñas, negro tu caparazón como noches sin estrellas, tus ojos son de esmeraldas, tus patas son de violetas. Estás más loca que un grillo que conocí allá en su cueva. que se las daba de listo, de gran mago y de profeta. Era un pobre desdichado. A mí me dio una receta para curar el amor. ¿Qué decía la receta? Dese a los enamorados dos palos en la cabeza y no se los deje nunca tumbarse sobre las hierbas. Os chanceáis, señora. Silvia, ¿y quién no se chancea viendo una joven bonita cometer tantas simplezas? Ella ignora que su hijo es a quien amo. Discreta soy, sin embargo, al hablar de la causa que os apena. ¿Y dónde está vuestro amor? ¡Muy lejos! Está tan cerca que el aire me trae su aliento. ¿Es un mozo de la aldea? Lo teníais bien oculto. ¿Y él os ama? Me detesta. Cosa rara, vos sois rica. En mi tiempo... La princesa que la guarda no vendrá. ¿Qué tal es él? Me deleita su cuerpo chico y sus ojos soñadores de poeta. Tiene un lunar amarillo sobre su pata derecha y amarillas son las puntas divinas de sus antenas. ¡Aparta! ¡Es mi hijo! ¡Yo le amo con locura! ¡Ay, ella es rica! ¡Qué torpeza la ve esta criatura rara! Yo haré que la ame por la fuerza. ¡Ay, cuánto debe sufrir! Tiene magníficas rentas. Pobrecita de mis carnes, sangrecita de mis venas, te casaré con mi hijo. Lo adivinasteis. Piensa que tengo ya muchos días y te adiviné la pena. ¡Ay, qué dicha, qué alegría! Límpiate esa cara tierna y deja tus lagrimitas al pie de esas azucenas. Voy a llamar a mi hijo para que te vea. Reina seré de este prado verde, pues tengo amor y riquezas. Escena tercera. Curianito el Nene, Doña Curiana y Silvia. Curianito el Nene es un gentil y atildado muchachito cuya originalidad consiste en pintarse las puntas de las antenas y la pata derecha con polen de azucena. Es poeta visionario que, aleccionado por la Curiana nigromántica, de la que es discípulo, espera un gran misterio que ha de decidir su vida. Trae en una de sus patas manos una cortecita de árbol donde estaba escribiendo un poema. Doña Curiana viene a su lado, emocionando la fortuna de Silvia. Esta se dedica a coquetear con la margarita a un lado y a otro, y colocándose una patita sobre la cara suspira arrobada. Ya quema el sol. Que no me caso, madre. Ya os he dicho mil veces que no quiero casarme. Tú lo que tienes ganas es de martirizarme. Yo no la quiero, madre. Pero si eso es igual. Sin amor no me caso. Ella tiene un cristal precioso que encontró una noche su abuelo. Muy azul. Él creyó que era un trozo de cielo. Tiene casa espaciosa, el troje bien repleto. Mira, si es una sosa, requiébrala discreto. Dile que te enamoras, su carita de estrella, que te pasas las horas solo pensando en ella. ¡Te tienes que casar! ¡Hazlo solo por mí! ¡Yo me voy a guisar! ¡Quedaos los dos aquí! Escena cuarta. Silvia se tapa del sol con la margarita y suspira anhelante. Curianito se sienta en una piedrecita blanca y mueve las antenas con lentitud, leyendo la corteza que trae en su pata mano. Oh, amapola roja que ves todo el prado, como tú de linda yo quisiera ser. Pinta sobre el cielo tu traje encarnado, llorando el rocío del amanecer. Eres tú la estrella que alumbra la aldea, sol del gusanito, buen madrugador. Que cieguen mis ojos antes que te vea con hojas marchitas y turbio color. ¿Quién fuera una hormiga para poder verte sin que se tronchara tu tallo sutil? Yo siempre a mi lado quisiera tenerte para darte besos con miel de abril. Pues mis besos tienen la tibieza dulzura del fuego en que vive mi rara pasión, y hasta que me lleve a la sepultura latirá por ti este corazón. ¡Ay, qué apasionado madrigal el que cantó! Muy buenos días, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Yo busco una cosa sin cesar. ¿Cosa? El amor. Ah, es muy difícil de encontrar. Mi corazón busca los besos. ¿Los tendrás? Creo que no. ¿Cuándo te casas? Mi ilusión está prendida en una estrella que parece una flor. ¿No es fácil que se seque con un rayo de sol? Yo tengo el agua clara para calmar su ardor. ¿Y dónde está tu estrella? En mi imaginación. ¿La verás algún día? Yo seré su cantor. Le diré madrigales del dulce viento al son. ¿Te acuerdas de la tarde que en el sendero en flor me dijiste, te quiero? Oh, aquello ya pasó. Hoy no te quiero, Silvia. Ya lo sé. Por favor, te ruego que no llores. Me duele el corazón, ay de mí, no me quieres. No llores más, por Dios. El novio y la novia, eo, eo. El novio y la novia, eo. Ojalá fuera cierto lo que dice esa voz. No llores, niña Silvia. Me duele el corazón. El novio y la novia, eo. El novio y la novia. ¡Ay de mí, desdichada! ¡Qué triste situación! Escena quinta. Curianito se separa apresuradamente de la curianita Silvia al ver llegar al alacrancito el cortamimbres. Alacrancito es un viejo leñador que vive en el bosque y que frecuentemente baja al pueblo a emborracharse. Es glotón, insaciable y mala persona. Habla con voz aguardentosa. Seca tus lágrimas. Voy. Que las hojitas del matranzo son dulcecitas de tomar. Tarara, tarara. Tarara, tarara. Hay ganado en la cabeza. Tarara, tarara. ¡Salud, niño! ¡Oh, alteza, san cucarachos de paz! ¿Estorbo quizás, señores, en este prado florido? ¿Hablan ustedes de amor y tratan de hacerse un nido? Si os molesto, yo me voy. Para que os podáis besar. Puedes quedarte. Me estoy yendo. ¡Qué impertinente! ¡Gozar del amor en primavera! Tú eres poeta, has visto cómo está la cementera. ¡Cállate ya! Si no chisto, si uno no sabe ni hablar. Me he criado en familia, en medio de un olivar. Ay. ¿Qué os pasa, linda negra? Nada. ¡Nada! ¡Tiene gracia! ¡Os molesta vuestra suegra! ¡Imbécil! La aristocracia también tiene sus pesares. Tengo mi filosofía, pues son muchos los azares. De esta larga vida mía, aunque pobre soy decente, ¿qué me emborracho? Pues bien, no se emborracha la gente. Yo soy un viejo inocente. Un canalla. Un glotón. ¿Quién? Sus defectos no pregona. Me gusta mucho comer toda clase de cosas, pero soy buena persona. Calla, calla y vete a tu bosque. Déjanos ya, hermano. Ahora mismo me acabo de comer un gusano, que estaba delicioso, blando y dulce, qué rico. A su lado tenía la cría, un nene chico, que no quise comer, me daba repugnancia. ¡San cucaracho mío! ¿Por qué causaste mal? Y no me comí al nene por estar en lactancia. Y a mí me gustan grandes, que sepan. Criminal, tú sabes, infame, que un hogar has deshecho matando al gusanito para que te alimente. Si tú quieres, me doy buenos golpes de pecho y que San Cucaracho me perdone. Matar es un pecado grave que no perdona él. ¡Ay, pobre gusanito sin madre! ¡Ay, poeta! Si supieras... supierais lo dulce que tenía la piel. Me indignas. ¡Qué canalla! Tened las lenguas quietas, que estáis muy comestibles ambos dos. ¡Qué miedo! alacrancito. ¡Como vuestra carne y me quedo tan ancho como estaba! Mas no temáis que yo respeto a mis antiguos amigos. Salen de la cuevecita Curiana, que llega cojeando y echa una furia, y Silvia, asustadísima y llorando. ¡Gran bribón, borracho empedernido! ¡Qué susto le has dado! ¡Pura broma, señora! ¡Pura broma! ¡Ay, cómo te has quedado, hijo mío! ¡Canalla! ¡Pobre Silvia! Con ganas me comería sus patas. ¡Infame! Por las canas respeto, señora. No temas, Curianito. No temo. Imposible. No me quiere, repito. Me dijo que él amaba una flor. El idiota. Mas yo haré que te quiera. Tenía una pata rota y yo me la comí. Era una hermosa araña, Curianito. Estaba tan sabrosa. Curianito, que no le llega el corazón al cuerpo, habla con voz temblorosa a causa del miedo horrible que siente a ser devorado por aquella pantera en forma de alacrán. ¿Y cómo te diste maña para cogerla? ¡Sí! ¡Ay, madre, que me mata! ¡Vete, bendito infame! ¡No seas timorata! Durante esta escena ha aparecido la Curiana niña, que pasó antes con la mosca atada. Alacrancito la divisa, llega junto a ella, le arrebata la mosca y la traga. ¡Ay, mi mosca! ¡Mi mosca! ¡Ay, qué rico manjar! ¡Socorro! ¡Que no come! ¡Os voy a devorar! ¡Ay, mi madre! ¡Tengo miedo! Fuera de escena se oye ruido de voces y gritos de compasión. Entra en escena un grupo de curianas campesinas que traen en brazos a una mariposa blanca con una ala rota. Viene desmayada. Las curianas traen asadas sobre sus hombros, otras traen hoces. Con ellas vienen la curiana nigromántica. Todos se acercan. Alacrancito, el cortamimbres, se queda tumbado en el santo suelo, ya en la cumbre de la borrachera. ¡Pobre mariposa herida! ¿Morirá? Tiene poca, muy poca vida, pero se salvará. Cayó desde la punta de un terrible ciprés. Se ha roto un ala. ¡Pobre fantasma soñadora! Que sabes los secretos del agua y de las flores. ¡Qué desdicha de verte morir en esta aurora! Llorada por las dulces profetas, ruiseñores. Compasión me dio al verla tendida en la vereda. ¡Qué suerte de nosotras repugnantes y tristes! Acariciar sus alas de blanquísima seda y aspirar el aroma del traje con que vistes. Doña Curiana trae de su casa unas hierbas largas y delicadísimas, con que la curiana nigromántica limpia las heridas de la mariposa. Dulce estrella caída de un ciprés somnoliento, qué amarga aurora vieron tus ojos al caer. ¡Oh, qué pena tan honda en el alma me siento! ¡Él no me quiere, madre! ¿Qué le vamos a hacer? ¡Él quiere ya una estrella! ¡Ay, qué se habrá figurado tan pintado y tan feo! ¡Hasta luego! ¡Mirad! ¡Ha suspirado! ¡Abre los ojos! ¡Quiero volar! ¡El hilo es largo! ¡Dejémosla en tu casa! ¡Sale de su letargo! El hilo va a la estrella donde está mi tesoro. Mis alas son de plata, mi corazón es de oro. El hilo está soñando con su vibrar sonoro. Oh. Llegaba con cuidado, llevadla con cuidado. No le hagáis mucho daño. Las curianas se llevan a la mariposa a casa de Doña Curiana, dirigiéndose a Doña Curiana. Dale rocío añejo y ponle un tibio paño. con emplastos de ortigas y también polen de azucenas. ¿Le curará, doctora? Pronto se pondrá buena. Además, le recetó baños de luna y de siesta, allá entre las umbrías de las viejas florestas. ¡Ay, vamos a entrar! ¡Es preciosa! ¡Preciosa! Escena sexta. Curianito el nene, Alacrancito el cortamimbres y Curiana nigromántica. Amapola, yo he visto mi estrella misteriosa. ¡Ay! Me comí 9 moscas, un lagarto, una abeja, una colmena entera. Mi corazón se queja de un amor que ya siente. Curianito, tu suerte depende de las alas de esa gran mariposa. No la mires con ansias porque puedes perderte. Te lo dice tu amiga, ya vieja y achacosa. Haciendo un círculo en la tierra con un palito. Este círculo lo dice claramente. Si de ella te enamoras, ¡ay de ti! Morirás. Caerá toda la noche sobre tu frente. La noche sin estrella, ¿dónde te perderás? Medita esta tarde. ¡Ah, oh, qué tengo en mi cabeza! ¿Qué madejas de amores me han enredado aquí el viento? ¿Y por qué ya se marchita la flor de mi pureza, mientras otra flor nace dentro del pensamiento? ¿Quién será la que viene robando mi ventura de alas estremecidas, blancas como el armiño? Me volveré tristeza sobre la noche oscura y llamaré a mi madre como cuando era niño. ¡Oh, amapola roja que ves todo el prado! Como tú de linda yo quisiera ser, como las tristezas de este enamorado llorando el rocío del amanecer. Se sienta en la piedra y llora con la cabecita entre las manos. El alacrancito cortamimbres se levanta con dificultad y dando tumbos va cantando con su voz cavernosa. Que las hojitas del mastranzo son dulcecitas, ¡ay de tomar! Tarara, tarara, tarara. Que las hojitas... Telón. Fin del primer acto. Vitale, hermosa, ¿no? Un día de campo se llama. Y bueno, le agradecemos a nuestra invitada Laura Jiménez de hoy, que ha aportado con la música también. Sí. En este espacio tan especial de Mesa Bohemia. Bueno, sí, están Marisa, Mili, Verónica, Alejandro. Bueno, Pablo Aciar, porque bueno, hoy es un día muy especial. Pablo. Este tuvo que retirarse. Pablo Aciar. Pablo. Sí. Pablo Aciar. Sí, sí, sí. Bueno, podemos dedicarle este programa a alguien muy querida en el medio, muy querida, uh-huh. que fue la Chacha Schaller. Este programa va a salir, por supuesto, mucho después, pero lo estamos grabando justo el día de su fallecimiento, así que ha sido todo muy movilizante para todos aquellos que han estado muy cerca o que la hemos conocido, aunque sea brevemente alguna vez en sí. la vida, una mujer con tanta fuerza que no podía pasar inadvertida, algo te dejaba. Totalmente. Aunque hayas charlado una sola vez con sí. ella y te hayas cruzado hola y chao después. Además, en la calle, todo ¿no? el trabajo que ha hecho últimamente con el plan de lectura, con esos muñequitos que hacía, que representaban a los inmigrantes, a las mujeres, sé que alguien, no, nadie va a poder volver a hacer eso, si bien ella ha dado algunos talleres, pero con la perfección de ese trabajo. Y creemos que, bueno, los niños quizá más que los grandes sabemos de quién estamos hablando, porque justamente por ese trabajo de ir escuela por escuela para trabajar con los chicos, y era un placer para ellos escucharla y para ella también trabajar con los chicos, ¿no? Tenía una conexión impresionante. Y justamente, mira, hemos pasado el día del docente también y creo que ha sido una gran maestra. Sí, totalmente, la Chacha. Yo lo que siempre valoré de ella es la coherencia a la hora de accionar y el decir. Como que todo el tiempo era uh-huh. como esta cuestión de decir qué lógico que es todo el pensamiento y su movimiento. Y además también su forma de ver la vida. Ya a esta altura ella, por ejemplo, decía que nos encontramos, empezábamos a hablar de cosas que quizás no eran esas cuestiones profundas que uno pretende que uno hable así a salida de un teatro, uh-huh. qué sé yo, pero ella siempre hablaba de la impunidad de la vejez. Que la vejez te da una impunidad para hablar de tantas cosas y decir tantas cosas, que ella se aprovechaba de eso porque cuando había sido joven la habían reprimido bastante. Sí, sí, sí. Entonces por mucho. Eso ella tuvo una sí. historia de vida muy fuerte, muy sí. muy adrenalínica, tuvo que pasar por muchas cosas que seguro que la han hecho madurar. Seguro. Y entonces... Pero eso también tiene que ver con tener ideales en la totalmente. Vida. Totalmente. Esa es la coherencia a la que me refiero siempre, de ella más que nada, de su forma de moverse. Y de luchar por lo que te gusta y de hacer y entregar todo, porque ella realmente entregó todo su pensar, su decir y sus emociones. Mucha gente ha querido trabajar con ella cerca también para aprender un poco de ella. También fue actriz. Sí, sí, fue uh-huh. mucho tiempo actriz en Cuba, estuvo siendo actriz y también acá en la Comedia de la Provincia. Uh-huh. En la Comedia sí, sí. de la Provincia, en los principios de la comedia, ella era actriz. Uh-huh. Y la última vez que yo la vi a Chacha, que tuve oportunidad de estar con ella, fue para que se quería presentar al casting de la comedia. Uh-huh. Oh, yo le ayudé a armar el... No entró. Yo ayudé a armar el monólogo y no entró. No hubiera dejado sola. Hermosa, hermosa. Pero la pasamos muy lindo. Un monólogo de Antígona tenía que hacer y ella lo disfrutó uh-huh. muchísimo. Uh-huh. Tuvo buena la experiencia. Así que, uh-huh. Chacha, desde donde estás, yo te mando un beso. Para los que la conocen también, no sé, o sea, cada uno. Por supuesto, sí. Esa sonrisa que nos dejó. Sí, totalmente, totalmente. Hasta así el último que, momento. Esta es nuestra manera de homenajearla, ya que ella le encantaba sí. la lectura, la poesía. No sé cómo habrá sido su relación con García uh-huh. Lorca, pero esta cuestión de fomentar y promocionar lo que es la lectura, lo que así estamos intentando hacer nosotros sí. aquí con este teatro leído, es digno de que y ella... poder, muchas veces nos quejamos de que los chicos no pueden escuchar algo durante mucho tiempo, pero ella mantenía ese clima que necesita la lectura y por eso digo que transmitía tan bien lo que sentía, lo que leía, y a los chicos, escuelas enteras atendiéndola, ¿no? Sí, totalmente. Escuelas enteras escuchándola y realmente ha sido un ejemplo. Y no sé si habrá cosas grabadas de ella, ¿no? Sí, sí, los chicos del plan de lectura seguro que tienen cosas bueno, grabadas. Estábamos hablando de eso en algún mañana. Momento podríamos hacer un programa especial sí, con uno de sus relatos. Y algunas cosas que le han dedicado, porque el marido les dedicó unos poemas. Unos poemas hermosos, ¿no? ¡Ay, que son para...! Desde la cárcel los escribía. Te estremece en la época de la dictadura. La verdad que sí. Su historia de vida debe haber sido alucinante. La verdad que ella lo amaba muchísimo. Así como una cosa muy especial, estaba su hija, Chaya Schaller, viendo el celular que dejó su mamá, y el protector de pantalla tenía una foto de ella con Plutarco Schaller, su ex marido de hace muchísimos años, ¿no? Y tenía como protector de pantalla, digamos, del celular, esa foto, que digamos, qué increíble lo que ha significado ese hombre en su vida. Uh-huh. Y además le ha dejado una carta a la gente del sanatorio que la ha atendido, a los enfermeros. Así que fue una paciente muy especial, así se lo dijeron a sus hijos. Bueno, qué hermoso, este programa está dedicado para ella. Dedicado totalmente. Justamente con García Lorca, otra personalidad de nuestra literatura, universal ya, porque ya pasa a ser algo que traspasa cualquier territorio o frontera. Y con El Maleficio de la Mariposa, una obra bastante... como linda. Es como, claro, es como muy alegre, es como muy así. El poder imaginar los animalitos conversando, pero a la vez el mensaje a través de la personalidad de los animalitos, ¿no? Claro. Cómo va poniendo ciertas actitudes que tenemos los seres humanos de acuerdo a las funciones que nos tocan. Y a mí me encantó, por ejemplo, la suegra esa, la que quiere hacerse suegra, porque tiene plata, la siempre esa anciana que sabe o no sabe, o porque es la palabra de la experiencia, ¿no? Totalmente. Y bueno, y acá se puede ver, porque en esta obra, que dice que en un principio fue una fábula, o sea, él lo escribió como una fábula, y una persona que trabajaba con él, que fue la primera persona con la que él se acercó al teatro, le pidió de que lo hiciera como... En un drama, ¿no? Que lo escribiera, ¿no? Que hiciera una obra de teatro. Y yo lo que veo que es como que, como de García Lorca, no te puedes despegar de su visión poética, de su forma de decir las cosas, que te van transportando y te tiran tantas imágenes de los símbolos que él utilizaba para decir, que son muy fuertes. Y esta obra, como su primera obra, no fue, digamos, lo que él quizás esperaba, no fue el boom de su dramaturgia, pero de alguna manera fue el inicio del teatro en García Lorca. Y después ya salieron todas las otras obras que conocemos universalmente, que son alucinantes y que hablan tanto de la idiosincrasia del pueblo español. Sí, y bueno, y su corta vida, su tan corta vida, la de Federico García Lorca, pero que nos dejó tantas cosas que son interesantes de rescatar. Y a mí personalmente, García Lorca, yo en la secundaria no tuve oportunidad de leerlo, no sé cómo será esa situación, yo no lo leí. Yo sí. Me marcó a fuego. Bodas de sangre. Exactamente. Todo. No, yo no. Sí, yo la primera vez que lo escuché fue con Edgardo. Edgardo nos recitó la primera vez que escuché. Después hicimos poemas con Aide. Con Edgardo. Acá en el profesorado. Con Edgardo, sí. Bodas de sangre que hizo Manuel Chiesa. Manuel Chiesa hizo la apuesta, ¿te acordás? No, de la casa de Bernarda Ave. Pero en el secundario. Manuel Casas hizo la apuesta de Bodas de sangre con Liliana Zaffetti, Pedro Agos. Con César Torres. Está Ana Galleguillo. Sí. Y la casa de Bernarda Ave, bueno, trabajamos en el polivalente con los chicos. No, y la casa también la hizo Manuel, que ganó. Una adaptación que hicieron de la escuela de Avellaneda, en Buenos Aires. La Lorca de Bernarda, que está a partir de un trabajo que se hizo en el secundario, y eso trabajamos con los chicos. La Bernarda de Lorca. La Lorca de Bernarda. Ay, ¿por qué? ¿Qué de qué trataba la obra? No, en realidad es una adaptación. Es un poquito más corta nada más. Es decir, como la síntesis de lo que los chicos comprendieron. Pero es la obra en sí. Es una síntesis. Pero ellos le pusieron La Lorca de Bernarda. Claro, y esa la hicimos porque no es toda la obra, ¿sí? Es una síntesis de cada capítulo. Pero uno cuando ve teatro de García Lorca o lo lee, siempre es la mujer la que predomina. Y en esta, en El Maleficio de la Mariposa, aunque el título representa una mujer, el que anda, el que da vueltas por toda la historia es un hombre, es un adolescente, es el nene, el curianito el nene. Claro. Tenía la sensación que podría haber sido él, ¿no? Él, el poeta, el gran poeta, de un imposible, que también reflejaba la personalidad de él y todo lo que le pasaba internamente. Y todo lo que marca después su poesía y su obra dramática. O sea, el tema del amor, la muerte, la seducción y todo lo que tenía que ver con esto que a él lo llevaba a poder escribir. Y bueno, y esta historia que quizás vos decís, son animalitos, o sea, o no lo tomás desde ese punto de vista. Son cucarachas. Con el símbolo que hay encima de la cucaracha, que esta historia de amor se vaya dando entre una cucaracha y una mariposa, es alucinante. Sí. Es como que la imaginación puede despegar... Y jugar libremente y transportarnos a todos a ese juego mágico. La cuestión, por ejemplo, de la apuesta. Muchas veces lo hemos hablado, esta cuestión de ponerla. Porque esta obra no está completa. No. Porque no está completa la obra. Yo los escuchaba, leer y trataba de imaginar eso también. Y además, el hecho de que se iba describiendo cada escena. Me los imaginaba a ustedes disfrazados o una cosa así, ¿viste? O si no... el jarabe de la tos. Claro, el jarabe de la tos que me está haciendo... Yo lo hice con un grupo de noveno años, pero arrastrándose. Con títeres. Así, mira. Ustedes disfrazados, pero arrastrándose. O sea, no de pie. Como verdaderos insectos. Sí. No, que yo cuando la leímos con los chicos, bueno, nos pareció que la mejor manera de representarlo era con títeres, para poder, porque imagínense, los chicos de 14, 15 años no se iban a disfrazar de cucarachas. No, están presumiendo entre sí. Sí. Claro, ¿no? La cuestión del cuerpo va a ser imposible como para trabajar. Ayer una cucaracha, claro, a través de títeres. Genial. Ahí vuelve la cucaracha donde te puede comer su jarabe. Me ahogué porque como yo no hablaba hace rato, me estoy hablando todo y no los dejo hablar. No. Por eso te agarro la tos. Ahora lo que significó grabar esto de tu... Si salir a llevar de esto, sí. Nunca. Hay cosas grabadas hoy que yo ni me escuchaba nunca. Vamos a ir dejando. Necesitaríamos 2 horas para... Sí, siempre lo hemos grabado en 1 hora. Y ahora llevamos, ¿cuántas? 3. Y si son las 12 de la noche, estamos grabando todavía. ¡Ole! Vamos a recibir la primavera. Bueno, pero hay una parte del programa al cual ustedes siempre rescatan, que es ¿cuál parte? ¿Quién es el personaje? Ay, ¿quién es el personaje invitado? ¿Cómo lo de Susana? Un aplauso para Laura, que muy bien. Laura Jiménez, nuestra invitada hoy. Ahora, Pablito, te fuiste, sí. Así que bueno, te perdiste la entrevista. Para el próximo íntima. Acto. No, que, a mí me encantó la viejita que hacía Laura. Y Laura es mimo, lo destacamos para la. Así que no habla. Laura no habla. Sí, salen todas. Pero cuando las habla, bárbaro también. ¿Cómo hacemos que, ahora? ¿Cómo te sentiste bien? ¿Cómo hay que entrevistar a un mimo por radio? Claro. Y si no, no, está viendo chistes. Bueno, ¿quién hace la traducción? Dale, Laurita, saca esa voz que tenés hacia afuera y contanos. No, divino, me encantó hacer, porque es la primera vez que lo hago y me encantó, sí. Me sentí muy cómoda con ustedes. Aparte, un compromiso, porque son gente experimentada. No sabes. Entonces, bueno, y me divertí con el cangrejo. Alacrancito. Bonito, que estaba tan borracho que no sé. No, me divertí con los personajes, muy lindo. Sí, ¿no? Sí, bueno, se viene lo de... ¿Cómo es tu experiencia con el teatro, digamos, con el teatro de texto? O sea, estás acostumbrada a trabajar mucho con el cuerpo, lo corporal, todo lo expresivo, sos una genia en eso, o sea, es un trabajo excelente. Pero, ¿qué pasa con el texto? ¿Qué te pasa? Qué buena pregunta, porque ni siquiera yo me lo planteé. ¿Por qué has hecho obras de texto? Hemos sido compañeros en obras de texto. Ahí es donde Manuel entra en la vida de... Claro, pero Manuel nunca me dio un libreto. Me decía, esto tenés que seguir y hacerlo. Salvo con la... Lady Macbeth, que fue terrible y ensayé y practiqué. Y eran horas y horas. Y mi hermana, mi hija, todos mis parientes corrigiéndome. Y me olvidaba la letra y se la aprendían ellos y yo no. O me aprendí el texto de los otros y no el mío. Era terrible. Claro. Pero bueno. ¿Y después tuviste más experiencias con teatro de texto? No, después de dedicar. Lo sufriste tanto que... Lo sufrí. Hay una alegación ahí. Lo sufrí muchísimo. No salió. Menos mal que no había que estudiaste. Hay cosas que yo improviso y escribo y nada más. Ah, pero escribís. sí, muy bien. Entonces, ¿quiere decir? Cecilia ha sido una de mis actrices. Ah, sí, digamos, del cuento. Del cuento. Ah, sí, fue escrito justamente por la voz de ella. Ajá. Especialmente sabiendo yo cómo es el timbre de voz. Pensó en mi voz. Personaje. Y en la voz de. Ay, es una musa inspiradora. Una musa inspiradora, sí. ¿Cómo estás? Tal cual. Qué bueno, está bueno. ¿Y pensás en algún momento? Sí, éramos compañeras en teatro. Teníamos las internas, sí, acá, sí, sí, de los actores. Las intimidades. Conocimos en el profesorado. Pero desertoras totales las dos. Sí, se quedaron ahí en la época de Manuel. De Manuel, fuimos alumnas de Manuel. Uh-huh. Hace muchísimo. Sí. Cuando yo llegué a La Rioja, hace como 8 años. Sí, más o menos. Y sí, porque 8 años. Sí, ya va a ser 5 años que falleció Manuel. Sí. Mm. Lo que a Laura le pasa mucho es una magia, me contaba la vez pasada en otra entrevista, con el cuerpo. Uh-huh. Con eso de poner el alma en los gestos, ¿no? Le pasa lo que por ahí el actor así le pasa con la voz y también con el cuerpo, ¿no? Poner el alma. Vos también pones el cuerpo. Totalmente, no, sí, es una unidad completa. Sí. Los actores, o sea, en esas cuestiones, unidad, cuerpo, mente y voz. Sí, totalmente. El mismo, más que nada, trabaja con el tema de la gestualidad y de construir a través de la acción. Porque construye toda su historia a través de toda la acción. Sí, sí, sí. Y la gente va haciendo el texto en su cabeza. Claro. Exacto. Pero tiene que ser tan claro el texto que yo doy y que muestro que el público no tiene que estar dudando. Sí. Por ahí, bueno, la subjetividad de cada uno hace lo suyo, pero creo que el texto del cuerpo debe ser puntual y claro. Ajá, sí, totalmente. ¿Y alguna vez has dado talleres aquí en La Rioja? De dos Lima? Veces en la Agencia de Cultura, pero no fue nada. Bueno, pero no te preocupes, siempre pasa. El poder de la palabra. Pero no, no puede ser. Bueno, el trabajo corporal era tan intenso que no soportaba. ¿Sabes qué pasa? Que quizá se pasa. Sentaban, se cansaban y se sentaban. Entonces, no. Como que cuesta el tema de movilizarnos. Duró 2 meses, pero no. Quedó ahí en el camino porque, bueno, les cuesta mucho. Entonces, el trabajo corporal es muy fuerte. ¿Y pensás hacer algún otro taller? Me encantaría. Y bueno, encantaría. hay que empezar a convocar. Estamos en eso. Sí, porque no hay gente que se dedique acá a hacer mimo. No, sí. De la manera en que vos te dedicas. O sea, esta cuestión de jugar, porque vos dentro de qué rama te moverías, del rama del mimo clásico, digamos, el de Marcel Marceau, el de trabajo con... Sí, con la técnica y... Y además lo conoció a Marcel Marceau. Sí, he visto fotos de la mitad con Marcel Marceau, qué bello. Tocar el cielo con las manos, como le decía ella. Qué bueno. Bueno. Muchas gracias, Laurita. Ay, gracias. Por habernos acompañado. Por haber confiado en otro acto. Y bueno, te esperamos al próximo programa. Claro, para la mariposa. A ver cómo sigue. Para el segundo acto, para ver qué sucede. Se morirá, no se morirá. Vamos a pedir especialmente a los papás que dejen escuchar a los chicos. Que se queden hasta hasta las 11. Vos te vas a hacer cargo de que se queden después del horario de protección al menos. Que escuchen el cuento. Si no tienen tiempo para contar el cuento, que... Se los graban y al otro día que lo dejen que nos escuchen y recién a dormir. Pero como esto pueden tener el auricular o pueden tener la radio al lado de la cama también. Está bien. Bueno. Está hecha la invitación. Nos despedimos hasta la próxima Mesa Bohemia, como siempre, aquí en la Radio Pública. Esta fue una realización del Grupo de Teatro Independiente Bohemia y Radio Nacional. Grabación y edición, Jimmy Mercado.